2003. Are you ready for this? Esto es VIP, una vez más, representando a Jesucristo, vida y partiendo palabras. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. I said stop it, open your heart, don't lock it. De nuevo VIP junto al imparable Jesucristo, rey de reyes, nuestro amigo fiel, quien batalla tras batalla me ayuda a vencer. No vengo a entretener, mi llamado es específico, ayudar al que se pierde y levantar al paralítico, sin escuchar al crítico, pues sé que hay hambre de buscar la presencia del que derramó su sangre. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Queremos alcanzar a toda la juventud y demostrarles que no hay nada como Jesús. Él te ama y dio su vida para salvarte. Bendición y vida eterna quieren regalarte. No lo pises dos veces, da un paso al frente. Socio, recuerda que esto es pa' valiente. Si tú vas por mal camino, por favor detente. Dios quiere restaurarte completamente, desde tus emociones y situaciones, enfermedades y condiciones. Si tú en las manos de Dios las pones, será un placer para Jesús convertirle en bendiciones. Mis oraciones van dirigidas exclusivamente a restaurar las vidas que viven sin esperanza. No te corras la chanza, Dios te llama hoy, así que avanza. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Todavía esto no se acaba, aunque da letra, inspiración del cielo que a tu corazón penetre. Y si tú eres de los que a Dios reta, hoy te reto, porque Jesús merece respeto. Y si te quedas quieto y dominas tu orgullo, hoy Satanás tiene que devolverte lo que es tuyo, porque así Dios lo quiso. Hoy se le acabó el guiso y en el nombre de Jesús yo lo piso, porque Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz. Es la vela y la fe, vidas impartiendo qué. Palabra, qué. Palabra, qué. Es la vela y la fe, vidas impartiendo qué. Palabra, qué. Palabra, qué. Es la vela y la fe, vidas impartiendo qué. Palabra, qué. Palabra, qué. Es la vela y la fe, vidas impartiendo qué. Palabra, qué. Palabra, qué. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí. Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz.